de Animania. Para hacer la prueba. Muchos premios y regalos vamos a ganar. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabuloso. Quizás un chico que dará la colección de los 80 lunes. Bienvenidos a su podcast, Treinta y Tantos, donde hablamos de los problemas de la gente en los treintas, principalmente las relaciones de pareja, sexo, perdición y amor. El día de hoy me acompaña Carlos Lugo. Para los que no lo conocen, un muchacho muy guapo, moreno, muy borracho. Mira cómo empina la botella, míralo. Por favor, dinos tu edad, tu estatus y tu posición favorita. Medidas también. Posición favorita. Oye, cuando dijiste los problemas de la gente a los 30, ¿te referías a la edad o a los años 30? Perdón. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos al podcast Treinta y Tantos. Una edición más. Este es el cuarto capítulo que vamos a compartir con ustedes. El día de hoy, le digo aquí a Benito, a Carlos, que pues, ¿qué está pasando ahí? Uno no está. El día de hoy no nos acompaña Kenny. Pero bueno, aquí andamos. Así como en el capítulo pasado no estaba yo y salió todo con madre. Aquí estamos. Hasta me gusta decir que salió mejor a que si yo hubiera estado. Bueno, no, sí está falta. Sí, güey. Es lo sí, que quieres que diga, ¿no? No, para nada. Kenny, nos vemos el próximo capítulo. Aquí te quiero, papacín. Y pues bueno, aquí estamos. Carlos, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué pedorrito? Bien. Pues ha sido fueron semanas complicadas. Después del último capítulo que grabamos, por un momento tuve miedo y pensé que ya no volvería a ocurrir esto, ¿no? ¿Por qué? Esto que estamos viviendo. Esto es más grande que cualquier cosa, güey. Es como nuestro amor. Esto que nos une. Esto que nos une. No. La semana pasada pues sí estuvo muy complicada. Fiestas y problemas y asuntos y demás. Que eso fiestas. Fiestas. Kenny. Sí, estuvo un poco complicado, pero ya estamos de vuelta. La idea es que pues esto siga pasando, ¿no? Que no nos detengamos por asuntos, ¿no? Pero sí, pues. Ahí discúlpenos y estén al pendiente. La idea es estar subiendo cada lunes, como siempre, y que ustedes tengan algo en que perder el tiempo cuando vayan camino al trabajo, cuando estén, no sé, en el parque y no tengan ganas de leer. En su casa o en la oficina. En la casa, en la oficina. Tengo usted vitacilina. Ah, qué buena medicina. No. Entonces, pues bueno, aquí estamos como cada... Bueno, este capítulo va a salir a media semana. Ok. Porque ese es el capítulo que debía de haber salido este lunes, pero no sale este lunes. Ok. Entonces, por ahí probablemente esté saliendo por ahí del jueves, viernes. El jueves, ok. ¿No? Muy bien. Pero pues no se preocupen, el próximo lunes van a tener su capítulo sí o sí. Sí o sí, canijos. Muy bien. Pero bueno, vamos empezando, ¿no? Con este podcast, y vamos empezando pues con nuestra bonita sección de el descubrimiento deberíamos de tener como cortinillas, ¿no? Pues ya te estarías aplicando ahí. Sí, ya sé. Pero bueno, si quieres yo lo grabo. Podemos hacer algo así como la entrada de hoy, así. El descubrimiento semanal. Pero también, o sea, si haces ese tipo de entradas, también imagínate el radioescucha que tiene que ir lidiando con erecciones involuntarias al escuchar tu voz. Imagínate el podcast escucha que está en su oficina y así. Te escucha hablar con esa voz. Sí, así. Cuando le pones play y dice: bienvenido A ver, espérate. Bueno, espérate tantito. Qué bueno que viniste. Espérame, no sigas, espérate. Porque agarro el micrófono así, me ibas a preguntar. Sí, no, buena parte. ¿Por qué agarras así el micrófono? No, pero a ver, un alto ahí. Vamos a poner una música sensual aquí, espérame. Ok. Y ahí. Bienvenido. Qué bueno que viniste. Te estaba esperando. Bueno, ahí disculpen por cualquier cosa que haya provocado Américo con su sensual voz. Espero que se te hayan erizado los pelos de ahí. De ahí. Pero bueno, vamos a empezar con la sección del descubrimiento semanal. Ya un día tendremos cortinillas. Un día, quién sabe. Quién sabe, quizás sí, quizás no. Tengan su amado podcast en video, no sé. Y mañana. No sabemos qué nos depara el día de mañana, ya veremos. Uh-huh. Pero por lo pronto, ¿qué encontraste esta semana, Américo? ¿Cuál es tu descubrimiento semanal? Pues, mi descubrimiento semanal, digo, si arranqué así el podcast, no es por cualquier cosa. Encontré un libro muy interesante, Carlitos. Libro muy interesante que se llama en inglés Untrue. Y que el subtítulo es ¿Por qué casi todo lo que creemos sobre las mujeres, la lujuria y la infidelidad está equivocado y cómo la nueva ciencia nos puede liberar? Liberal. Un must. Fíjate, se me hizo bien interesante. Lo di con él por un artículo de Vice, de Estados Unidos, pero creo que ya salió también en español, que dice que la monogamia resulta que a lo mejor puede que sea más difícil para las mujeres que para los hombres. ¿Cómo es, Benny? Está muy interesante. Es que eso a mí sí se me hizo así como que ¡pum! ¡Qué pedo! Sí. ¿No? Normalmente, o lo que yo siempre he escuchado es que el hombre es un animal por naturaleza no monogámico, no sé si es ese día, o no propenso, o no le resulta natural, porque el hombre lo que, no sé, genéticamente o en su cerebro, en su instinto está conectado, es para reproducirse. El hombre piensa con la cabeza, pero no la que tiene sobre los hombros. Sobre los hombros, exactamente. Pues hay un libro de una autora que yo no conocía, pero ya vi que tiene como 6 libros diferentes. Todos están en Amazon. Perdón, que se llama Wednesday Martin. Wednesday, como el miércoles. Como el día. Como el día miércoles, no Wednesday. No me muevas tanto el cable. Perdóname, nomás, mijo. Ay, carajo. Perdón. Wednesday Martin. ¿Sí me escuchas? Sí. Como el miércoles. Entonces esta Martina mujer miércoles. Esta mujer en este libro le preguntan, oye, ¿por qué escribiste este libro? Entonces dice, pues que la neta yo en mis 20s no me iba muy bien con la monogamia. O sea que anda, la muchacha era inquieta. Era inquieta, era de moral laxa. Entonces cuando yo me caso, dice, pues me interesó saber, oye, ¿qué pedo? ¿Me va a caer bien la monogamia ahora sí casada? ¿Voy a poder o no voy a poder? Entonces quiso ver de su prehistoria evolutiva, vaya, del género de la mujer, la prehistoria evolutiva, o sea, como decir, ¿cuál era la costumbre y qué es lo que yo, como por mi instinto natural, por lo que traigo de bagaje genético, a qué soy propensa, ¿no? Entonces empezó a investigar y pues encontró muchas cosas, estuvo en contacto con muchos psicólogos y doctores y la madre, y ella empezó a juntar toda esta información. Entonces hay varias como creencias que este libro rompe o desmitifica, ¿no? Por ejemplo, en qué tan infieles son las mujeres, y dice que entre las parejas casadas que están entre los 20 y los 30, son las mujeres las que son más infieles. ¿Cómo ves, Benito? Está muy curioso. Fíjate. Bueno, perdón. También tengo que hacer la aclaración. Esto es en Estados Unidos. Ajá. Porque el libro... Digo, hay también una onda también cultural detrás, ¿no? También, claro. Digo, tiene mucho que ver el contexto y la cultura de las personas. Fíjate que, o sea, haciendo como un paréntesis, curiosamente hace poco empecé a ver la serie de En Pocas Palabras. Cuando llegué te compartí la de esa serie. Está en Netflix, búsquela. De Vox. Había un capítulo muy interesante acerca del orgasmo femenino. Ah, Simón. Es de los primerillos, ¿no? Es como el quinto capítulo. Ya. Se me hizo muy interesante ese capítulo. Digo, aparte, es una gran recomendación. Si no han visto la serie, está en Netflix. Es una gran serie con diversos temas y... Lo que le compartí a Marico desde mi opinión. Tiene la particularidad de que están subiendo capítulos una vez a la semana. Sí. No es como que te suben toda la temporada, como la mayoría. Sí. Y está muy interesante lo que le compartí aquí al buen Américo. Es que es una serie donde te habla de facts y donde están rascando a las razones, pero es muy neutra en cuestión de que no tiene una opinión. Parcial, ¿no? O sea, es una serie muy imparcial, ¿no? O sea, solamente te da los datos y deja ese hueco para que el espectador pues haga su juicio y tome su opinión. Ese capítulo en particular de lo del orgasmo femenino se me hizo muy interesante. Orgasmo femenino. Hoy se puso muy sexy este capítulo. Sí, está sexy. Pero se me hizo muy interesante porque... Digo, creo que son esa clase de temas que son necesarios, ¿no? Hablar de esos temas porque uno da por sentadas muchísimas cosas, ¿no? Obviamente tiene mucho que ver la televisión y culturalmente todas las cosas, el porno, ¿no? Y muchas cosas que realmente te dan la fantasía de algo. Porno. La palabra de porno. Es porno. Porno. Que te dan una falsa idea, una falsa ilusión de lo que es, ¿no? O sea, y compartí con una persona acerca de eso, de ese capítulo, que decía que pinches hombres. Y él decía, pues es que no es pinches hombres, realmente, porque realmente, o sea, somos seres completamente diferentes. O sea, volviendo al tema de lo del el libro, somos seres muy distintos. Y obviamente sentimos o tenemos estímulos de diferente manera, ¿no? Y no es tanto que el hombre diga, no quiero complacer, ¿no? O sea, simplemente es que biológicamente es distinto y pues obviamente tiene que haber una educación, ¿no? Claro, claro. Sí. Como decía, como te estaba comentando al principio, que está esa creencia de que el hombre, pues está... Los cables los tiene conectados para reproducirse. Por eso tiene que buscar diferentes parejas para poder sembrar la semilla en la mayor cantidad de tierra posible, como diríamos, sí. ¿Verdad? No, por decir semilla, tierra, X. Pero bueno, entonces este libro habla acerca de ese tipo de mitos, de esas creencias. A ver otra vez, ¿cuál es el nombre del libro? El libro es en inglés se llama Untrue. Why nearly everything we believe about women, lust and infidelity is wrong and how the new science can set us free. Que se traduce como por qué casi todo lo que creemos sobre las mujeres, la lujuria y la infidelidad está equivocado y cómo la nueva ciencia nos puede liberar. Liberal. Ya es la segunda vez que digo liberal. Porque es muy liberal. Porque soy muy liberal. Bueno, entonces, por ejemplo, spoileando un poco... Uh-huh. Científicamente, ¿cuáles son las razones por las que asegura que es falso? Una de las creencias es de que las mujeres, si están contentas en el matrimonio, no son infieles. Pero dice que no, que igualmente que los hombres buscan buen sexo por instinto. Dice, muchas veces se dice que el hombre cuando es infiel es porque está buscando sexo. Y que la mujer cuando es infiel es porque se involucra sentimientos, que es emocional. Pero dice que no, que tanto el hombre como la mujer lo único que buscan es buen sexo. Y entonces habla. ¿Qué sexo? ¿Qué coxa? El sexo. ¿Qué sexo? ¿Qué coxa? Dice, fíjate, te voy a leer una parte nada más. Dice... Pero léela, por favor, con la voz sexy. Ah, sí. Espera. Ya no lo encuentro. No encuentro dónde dice. Ya. Dice que mucho de lo que creemos ahorita de los roles en cuanto a hombres y mujeres fue por lo que Darwin observó en hembras de varias especies que eran naturalmente tranquilas, tímidas o quisquillosas. Tímidas, calladas, inocentes. Tienen la mirada. Pero no así las hembras de los humanos, pues del... Fíjate, hay unas culturas actualmente, todavía, que se les llama de paternidad compartida, como los motilones Bari, en América del Sur, donde ahí, pues, las mujeres que se les reconoce como mejores madres son las que tienen relaciones con más machos. Y todos piensan que los hijos son formados del semen de diferentes padres. Y entonces todos tratan a los hijos como si fueran suyos. Estás hablando de una horchata. Hace cuenta. Imagínate que en una horchata entre, no sé, varios hombres, varias mujeres, y pues salen todas las viejas embarazadas. Nadie sabe quién es de quién, claro, porque ahí claro, no tienen claro. Cómo saber. Entonces dicen, pues todos son de todos. Y todos tratan a, como sus hijos, ¿sí me explico? Entonces, una mujer que tiene relaciones con más hombres se le considera mejor mujer. Fíjate, lo menciona aquí como dice... La mejor madre durante muchos eones, o sea, durante muchísimo tiempo, muchos años, fue la que era, en circunstancias ecológicas particulares y bastante normales, promiscua, pues así podía eludir la infertilidad masculina. O sea, si tenía una pareja infértil, pues no, o sea, si tenía muchas, tenía que quedar embarazada. Y lo dice, aumenta así sus probabilidades de tener un embarazo saludable y una descendencia fuerte. Y... crea una red más amplia de apoyo al tener a dos o tres hombres que pensarán que sus vástagos pudieran ser de ellos, ¿sí? Como no tienen esa seguridad, entonces va a tener a varios papás que van a ver por ella y por sus crías. Entonces, evolutivamente, por eso la mujer se cree ahora que era más propensa, pues, a tener relaciones con diferentes machos. Le preguntan que en este libro que escribió, que si se hubo algo así que le haya ella llamado la atención... Y habla de un término que este es nuevo, bonito, así como los swingers y la madre, que son las hot wives. Eso me suena como a hot wheels. No se les hace cuenta. El término es el hot wifing, que no tiene nada que ver con el wifi ni con... Ni con los hot wheels ni nada por el estilo. Pero pues sí, que son parejas que el marido acepta y permite que su mujer tenga relaciones con muchos hombres, porque... pues ella tiene un libido a lo mejor más con una necesidad más intensa y dicen, pues órale, pero que se da mucho y eso desde hace mucho que ya pues, se ve por ahí, como tú dices tú, en el porno. Porno. que el marido, o sea, que pagan a alguien para que tenga relaciones con la mujer y el marido observa. Fíjate. Este mundo tan loco. Digo, también. De los treintañeros. Hoy, precisamente hoy en la mañana, o sea, venía escuchando un podcast. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Se llama La Chora Interminable. Es un podcast de dos moneros muy famosos de México, Trino y Gis. Ah, sí, una vez me lo mostraron. Bueno, en el último capítulo de La Chora invitaron a gente de la Asociación Nudista de México. Ok. Y está muy interesante porque rompe un montón de paradigmas respecto a los nudistas, ¿no? Y digo, también de una u otra manera te abre un poco la mente o... Pues sí, te abre la mente y el criterio a entender que hay una gran diversidad de personas y de maneras de vivir la sexualidad, ¿no? Claro. Pero en el caso de los nudistas muy particular está muy cabrón, porque uno pensaría... O sea, cuando a ti te dicen, ah, ese vato es nudista, ¿qué te imaginas? No, pues Dime la primera palabra que se te venga a la mente. Encuerado. O sea, mucha gente... Liberal. ¿Por qué lo hace? Relajado. No sé, güey. Natural. De una, hippie. De una hippie, o sea, o cochinón. Pervertido, cochinón. O sea, por lo regular la sociedad nos ha dicho que alguien así es una persona pervertida y una persona que tiene un problema en la cabeza, ¿no? Pero está con madre, porque cuando estos vatos hablan con ellos, los güeyes les explican de qué va el asunto. No, o sea, le dice, no, o sea, es que la onda es todo lo contrario de lo que tú te imaginas. Si lo que nosotros hacemos en nuestras reuniones, pues no es una orgía, ¿no? O sea, realmente es lo más alejado a sentirse sexy, ¿no? O sea, nuestras reuniones son de vamos a juntarnos a hacer cosas cotidianas encuerados, básicamente. Ajá. ¿No? Y la razón por invitan la que lo hacen... Invitan a Spencer Tunic y toman unas fotos y ya. Y ya, o sea, y negocio hacen redondo. Arte, hacen arte. Negocio redondo. No, pero está muy loco porque, por ejemplo, había una chica ahí y decía que la idea de todo esto es descosificar el cuerpo. Ok. Entonces, sí, ya cuando tomas eso como referencia, uh-huh, cambia la perspectiva de cómo los ves a ellos. ¿Sí me explico? Claro, porque dicen, claro, no, o sea, el punto es que lo veas como una persona, no como algo que puedes tomar cuando tú quieras. Ok, ok. ¿No? Entonces ya lo ves de una manera natural, te acostumbras a ver eso así y sabes que es una persona, no es una cosa. Ajá. Entonces todo gira en torno a eso, ¿no? Y decían estos otros, no, esta onda es... O sea, tienes que ir a entrevistas antes de que puedas entrar a nuestro grupo y pues como para evitar a los pervertidos, ¿no? Uh-huh. Pero está muy loco la manera tan amplia en la que se vive la... Y de hecho, en La Chora también hay otro capítulo donde invitaron a unos swingers. Okay. Y sí te das cuenta de que, oye, no mames, o sea, hay una amplia gama de maneras en la que las personas viven la sexualidad. O sea, no todo es como tú la vives o como socialmente, claro, culturalmente te dicen que se debe de vivir, ¿no? Ahora sí, como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada entrepierna es un universo. Cada quien sabe. Pero bueno, le repito, el libro, la autora es Wednesday Martin. O sea, como miércoles Martínez. Bueno, Wednesday Martin. Miércoles, ajá, Martínez. Y el libro se llama Untrue, o lo que viene siendo como falso, ¿no? Es miércoles, restaurante, Martins, es correcto. Pedorro. Y Untrue se trata principalmente de la infidelidad femenina y todos esos temas interesantes de la sexualidad. Mm-hmm. No es voz sexy, es voz de que acabo de salir de la gripa. Pero bueno. Bueno. Bésame el moco. Yo te voy a cortar el líbido. Ahorita, precisamente, con... ¿Qué tema sensual traes tú, Carlos? Supongo que traes un tema súper sí, sexy, güey. Súper sexy, súper maduro. Acá cachondón, tiene pinche una carga sensual súper elevada. Total. No, escuchas el tema y mojas el canelo, venga. Realmente, o sea, son tan sexy. No, realmente es todo lo contrario. De hecho, pudiera ser un escudo de virginidad el tema que traigo yo. Ok. De la manera de que permanezca treinta y tantos, el podcast más polarizado de la red. Bueno, resulta ser, tú has escuchado hablar de las consolas mini, de las consolas de videojuegos mini. O sea, Nintendo hace poco lanzó... Espera. Sí. Estoy teniendo un orgasmo, güey. Ese tema... Ese tema... ¡Basta! Ay, cabrón. Trae cigarros, Benito. No, este tema es necesario. Pero ahorita me ando chingando. Este tema es necesario. ¿Por qué es necesario? Claro, güey. Claro que conozco las consolas mini. Sé que Nintendo ya sacó el Nintendo original. Bueno, espérame. Es que te digo, es necesario este corte. Uh-huh. Porque es como el dick blocker, ¿no? Ok, Simón. Es necesario porque imagínate cock nuestro block. Escucha, el cock block, uh-huh, exactamente, es la sección cock block. Venga, imagínate venga. Nuestro radio escucha que ahorita, o sea, ya hablamos de sexualidad y qué orgasmos y qué nos dicen. Sí, no. Ahorita el vato está, imagínate que está en su oficina tomando el café, es necesario cortar esto por su bien. Por su bien y el de sus compañeros de trabajo. No ocasionarle un problema, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces es necesario hablar de consolas de videojuegos. Ok, entonces, yo sé que Nintendo sacó unas consolas sin padres. Bueno. Que hizo al Nintendo el original y ya sacaron el Super Nintendo, traen precargados juegos. Sé que se pueden craquear. Eso es lo importante aquí. pero sí, sí, sé lo que son las mini consolas. Bueno, resulta ser que la gente de Sony acaba de anunciar que va a lanzar su consola mini, su PlayStation Classic, ¿no? Es una consola que va a salir en diciembre, exactamente el mismo discurso, precargada con 20 juegos. ¿20 juegos. Chínguete la lista, Benito, para ver. No hay lista. Es lo más cabrón. Nada más hay 5 juegos confirmados que van a venir. Déjame, ya sé uno es Resident Evil. A huevo tiene que estar. No está confirmado Resident Evil. What the fuck? No está confirmado. Para esa consola salió el primero, ¿verdad? De los Resident Evil. Sí, el primero. Y tendría que venir. O sea, es algo que uno esperaría que viniera. Claro, güey. Y aparte claro. También, digo, me llamó la atención el tema porque creo que todos los treintañeros en algún momento pasamos por esa etapa, ¿no? Y es una consola que acaba de cumplir 25 años, ¿no? Okay. O sea, ok. Acaba de cumplir 25 años el primer PlayStation. Es muy graciosa la historia de PlayStation, porque PlayStation nació como competencia de Nintendo. Y curiosamente, o sea, ¿quién iba a decir que Nintendo fue el sin querer queriendo, creó a su propia competencia, ¿no? O sea, está muy, muy curiosa la historia. No sé si te sepas la historia de cómo nació. No, la verdad es que no me la sepo. Bueno. Pero para eso está este espacio. Este espacio cultural. Sé tú mismo y platícanos, ¿cómo nació el PlayStation? Bueno, resulta ser que la gente de Sony, japoneses también, tenían una idea de una consola de videojuegos que usara CDs. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a acercarnos con la gente de Nintendo y vamos a ofrecerle un partnership, ¿no? Entonces se acercaron con la gente de Nintendo, les platicaron la idea, estuvieron trabajando en conjunto en un prototipo de consola, que era algo muy similar al Super Nintendo, pero traía para CDs, ¿no? Uh-huh. Bueno, resulta ser que estuvieron trabajando con estos güeyes y de repente, de la nada, Nintendo anuncia que había hecho un trato, un deal con Philips. Ok. Donde le cedía licencias para hacer una serie de videojuegos, ¿no? O sea, ay, Philips, no mames, fue donde hicieron un Zelda que estaba objetísimo. Fue en ese momento. Madres, güey. Entonces, o sea, Philips, competencia directa de Sony, ¿no? Entonces Sony ve eso y dice, hijo Philips, de tu Pinky Wonder. Básicamente. Uh-huh. Entonces, el güey de la idea de asociarse con Nintendo se acerca con los directivos de Sony y les dice, no se preocupen, nosotros vamos a sacar nuestra consola, ¿no? Y vamos a darle la madre, ya estuvimos cerca de estos datos, ya sabemos cómo hacer nuestra consola. Y curiosamente de ahí nació, y de una u otra manera mucha gente dice que de una u otra forma el hecho de que salga el PlayStation Classic después de que Nintendo saca su Super Nintendo Classic, es como un perdono por, pero no olvido, ¿no? Es como no, todavía no se me olvida, ¿no? De lo que me hiciste. Claro. Entonces está muy interesante. Digo, muchos también en ese punto de nuestra juventud, de nuestra historia, saltamos de Nintendo a PlayStation, ¿no? Y los juegos que están confirmados en esta consola es Final Fantasy VII, Taken 3, era un juego de peleas en 3D. Sí, a huevo. Yo siempre agarraba al brasileño que hacía capoeira. Estaba con madre ese mono, güey. Tenemos el Red Rage Type 4 y otros dos juegos que no recuerdo malamente. ya está. Jumping Flash y Wild Arms. Eso sí, no los conozco muy bien. Red Rage Type 4 era un arcade de carreras muy a la Need for Speed. Y te digo, lo interesante es que esta consola va a salir a nivel global, o sea, va a salir en Asia, en Europa y en América, y en cada región va a tener diferentes juegos, o sea, los cinco por default van a ser estos. Okay. Cada región va a tener sus juegos así muy, muy particulares y muy como de nicho, ¿no? Digo, está interesante y obviamente aquí la pregunta es, cuando se pueda hackear el PlayStation Classic, ajá, ¿cuál va a ser el primer juego que le vas a meter? Pues mira, me gustaría tener una respuesta así, güey, súper de que este vato es súper PlayStationero, pero por la verdad es que no, güey. Bueno, por al menos Resident Evil. Resident Evil sí. Yo, ese juego a mí de morro, no mames. O sea, no, pues sí, o sea, fue primero en su forma, en su género, güey. Eso de que un videojuego te diera miedo, güey, que dijeras, no, solo y con la luz apagada no lo puedo jugar, güey. Así. Eso está muy cabrón. Entonces yo creo que ese sería el que yo bajaría, si no viene recargado. ¿Tú, Carlitos? Yo probablemente bajaría o le instalaría un juego que ya tengo en un montón de versiones. Es el Metal Gear Solid 1. O sea, ese fue, para mí esa consola fue el momento en el que descubrí esa saga y cambió por completo, o sea, ese es un juego que cambió por completo la visión que yo tenía de los videojuegos en cuanto a lo que era la en cuanto al hecho de que podías contar una historia compleja dentro de un videojuego. y la manera tan cinemática de presentar un videojuego con todas las limitantes de la época, ¿no? O sea, esta onda poligonal, y esta manera tan creativa donde, por ejemplo, estamos hablando de que era una consola que tenía limitante en colores, por así decirlo. O sea, nada más podías meter cierta cantidad de colores. Entonces, lo que esta gente hacía era que hacían algo parecido a lo que hacen en el cine con la fotografía. No sé si me explico. O sea, cada película tiene su fotografía y tiene su paleta de color y la reconoces, ¿no? Claro. Bueno, este juego hacía algo muy similar. O sea, esta es nuestra paleta de color y va a ser así. Y todo el juego llevaba esa paleta de color que te hacía sentir como si estuvieras jugando una película, ¿no? Y algo muy, muy serio. Entonces, probablemente ese sería el juego que yo le instalaría. A mí, yo tengo muy buenos recuerdos del Metal Gear, pero el de Nintendo, güey, el primero. ¿El cuál de Nintendo? Uno que era como el Zelda 1, pues, o sea, que lo veías desde arriba, güey. Metal Gear. De hecho, hace poquito vi, hay un canal que les voy a recomendar a los que les gustan los videojuegos y más los videojuegos viejos. A lo mejor tú lo conoces, Benito, no sé. Que es el del Angry Video Game Nerd. ¿Cómo no? Está con madre. Es un güey que retoma muchos de los juegos de los 90s, final de los 80s, principios de los 90s. Y los vuelve a jugar, pero te los está narrando y el vato siempre está bien cagado porque están bien difíciles, güey. Sí, claro. De hecho, ayer justamente estaba platicando con un amigo, fuimos a escalar y ya después nos estamos echando unas chaves en la Huasteca y de que... En la mañana, ¿sí? No. Fuimos a escalar en la mañana, sí, a las 7 y luego bajamos a las 8 y media. Como las 8, pues unas chaves. No era como a las 8:30 de la noche, yo creo. Y el güey, estábamos platicando del Zelda, el Breath of the Wild, el güey lo compró, tiene un hijo como de... Debe tener unos 7 años, 8 años, no sé. Y que lo estaba jugando con él. Y le digo, qué chido, güey. Qué chido tener 7, 8 años y jugar un juego como Breath of the Wild así con esa pinche magnificencia. Y dice, sí, güey, pero a los que nos tocaron nosotros eran mucho más difíciles. Sí. Y digo, sí, definitivamente eran mucho más difíciles. Y yo creo que el Metal Gear es uno de esos. Está, cuando ves cómo lo juega este güey, búsquenlo ahí en YouTube. Creo que el canal se llama Cine Masacre con doble S. Cine Masacre con doble S. Y ese es el canal del Angry Video Game Nerd. Busquen el capítulo del Metal Gear. Está bien curioso ese juego en particular. Está absurdamente difícil, güey. Absurdamente difícil. O sea, de que, güey, no te explican ni mergas y nada más como te meten en una. Sí. Entonces, está muy cabrón, pero este güey es muy cagado para platicarlo. Bueno, está muy curioso, por ejemplo, la historia de ese videojuego en particular. Resulta ser que el creador de estos videojuegos, un chino japonés, de nombre Hideo Kojima, este vato tenía en su cabeza la idea de estudiar cine, es un pinche director frustrado, ¿no? Uh-huh. Entonces quería hacer algo muy cinemático, ¿no? Cuando Metal Gear, el primer Metal Gear del que tú estás hablando, el vato quería tener un chingo de enemigos en pantalla, cosa que por el hardware y la época era... imposible de tener. Claro. Entonces decía, no, pues que no podemos hacer eso. O sea, señor Hideo, no podemos hacer eso. O sea, no podemos meter un chingo de enemigos y que los dispares, ¿no? Entonces, de que, bueno, pues, ¿qué hago, no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, bueno, ya sé. El juego no se trata de que mates enemigos. El juego se trata de que te escondas de los enemigos, de que no te vean, ¿no? Y ahí nace el género de stealth de los videojuegos, ¿no? Curiosamente, nace de una carencia técnica, ¿no? Totalmente. Fíjate, güey, sí, pinches. Nomás estás ahí aprendiéndote patrones, güey, de para dónde caminan. Y ya la chinga a correr y de repente, güey, pinches, madre, cámbiate de pantalla, man. No, y curiosamente, digo, tomando el comentario que dices de que antes eran más difíciles los videojuegos, había una razón, ¿no? O sea, igual, una razón técnica de por qué los juegos tenían que ser difíciles. Una... probablemente tus papás tenían para comprarte un videojuego, ¿no? Entonces, y era un videojuego que pesaba, que te gusta, 5 megas, ¿no? O sea, lo que pesaran en aquel entonces. El videojuego. No, güey, los de Nintendo eran kilobytes, ¿no? Sí, eran kilobytes. Sí. No, ya, 5 megas, yo estoy hablando de un chingo, pero... entonces, la razón era que técnicamente no podían hacer un juego largo. Era imposible hacer un juego que durara 8 horas... o lo que duran hoy en día, que es de 13, 14, muchos hasta 100 horas, no podían hacer eso, ¿no? No podían hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, vamos a hacer un juego que sea un reto, que represente un reto y que sea difícil y que batallen para terminarlo, pero a la vez sea divertido, ¿no? Claro. Esa era la limitante técnica. Ahora la limitante es tener el tiempo de dedicarle 100 horas a un juego, videojuego, ¿no? Simón. Fíjate, sí, y arrastrando esa escuela, por ejemplo, ahorita que estoy jugando el demo del Mega Man 11, que lo acaban de soltar para Nintendo Switch, el demo, y creo que ya salió para Sony y todo. Pero sí, nomás viene una etapa. Viene uno de los malos, Blockman, y carajos, está bien cabrón. O sea, me recordó jugarlo de que me muero, me vuelvo a morir en el pinche Mega Man, igualito de cuando estaba morro, porque sí, o sea, viene difícil, así son. Sí, así los Mega Man esos de plataforma, así son, cabronzones. Sí, digo, probablemente el día de mañana nuestros hijos hablen de los videojuegos y hablen, ¿sí te acuerdas cuando los videojuegos eran bien largos, ¿no? Tenías que dedicarle un chingo de tiempo y ahora no sé qué, o sea, probablemente las dificultades que tengan en un futuro van a ser completamente diferentes. Digo, te comentaba ahorita que yo estoy jugando un videojuego, el videojuego de Spider-Man de PlayStation. Bueno, no lo estoy jugando, ya me lo quitó mi niño, y me quedo sorprendido de la facilidad que él tiene para entender la tridimensionalidad en el espacio, ¿no? De un videojuego, cosa que yo recuerdo que la primera vez que jugué un juego en 3D para mí era sí, o sea, sí, de que sí. no mames, ya me mareaba. Te mareabas y la madre, Simón. Entonces sí, creo que los problemas van siendo otros, y creo que muchas veces van de la mano de la limitante técnica que represente en cada quien, ¿no? Oye, Carlitos, ¿y cómo crees que le va a ir, güey? La neta, yo no creo que le vaya a ir tan bien como a Nintendo, y tengo una razón para creerlo. A ver, cuéntanos. A Nintendo, con el Super Nintendo Classic Edition, creo que le fue muy bien porque eran juegos muy icónicos. Uno, eran icónicos. Ajá. Dos, era una consola que le hablaba a los videojugadores que ya se habían alejado de las consolas, ¿no? Se le hablaba a los treintañeros. El Super salió el GoldenEye, ¿verdad? No, ese es de 64. Neta. Es de Nintendo 64. Ok. Entonces le habla a una comunidad que tiene varo, ¿no? Y muchos de esos juegos que salieron ahí no están tan accesibles, ¿no? O sea, Nintendo no los tenía tan accesibles en cuestión de que dijeras, tengo mi Wii U. O sea, sí tenían toda su Virtual Console, pero muchos juegos no estaban ahí, no estaban presentes y no había relanzamientos. Sony no. O sea, Sony siempre ha tenido presentes sus videojuegos. Okay, ha sacado relanzamientos, es lo que te decía. O sea, entonces, sí, o hay sea, videojuegos muchos que los he jugado, o sea, tienen, por ejemplo, ahí te va un ejemplo muy sencillo. En PlayStation 2 salió un juego hermosísimo que se llama Shadow of the Colossus, que era un juego muy artístico, muy poético en cuanto a visualmente y en cuanto a la historia. Era una onda muy, muy, muy, muy bonita, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese juego sale en PlayStation 2. Cuando sale la consola, el PlayStation 3, hacen un relanzamiento. Sacan una versión HD. Entonces dices, ok, ya lo tengo en PlayStation 2 y ahora lo tengo en PlayStation 3. Sí, ¿no? Ya soy un gran fan. Sale PlayStation 4 y ¿qué crees que hacen? Vamos a hacer una edición Ultra HD del pinche juego, ¿no? Entonces sale esta versión Ultra HD, muy bonita, hermosísima, y, o sea, vaya, ese es mi punto, o sea, siguen teniendo vigentes sus videojuegos, entonces, ¿no? Sí. Y muy probablemente va a tener un gran auge, como en su momento pasó cuando PlayStation 1 llegó al mercado, ¿no? O sea, fue una consola que llegó y hizo trizas a Nintendo. En cuestión de ventas y en cuestión de que se hizo un nicho, o sea, creó un nicho alrededor de, esta es la consola de los videojuegos. Cabrones, acá para mature, adultos, ¿no? O sea, sí, Simón. O sea, se creó ese espacio así, muy probablemente vaya más o menos con la nostalgia, pero sí también creo que estamos hablando de que son gráficos en 3D, o sea, gráficos poligonales, a diferencia del NES Mini o el Mini Super Nintendo. Uh-huh. Y el gran problema es que los gráficos poligonales no se ven tan bonitos o no envejecieron tan bonito como los píxeles. Ok. ¿No? O sea, un píxel tú sabías que era algo muy abstracto. Ajá. ¿No? Y el polígono buscaba ser realista. Ya, ya, ya. Entonces ya lo ves, ese ya no es realista. Sí, sí, sí, sí. Ahorita ya se ve como, se ve viejo, como un simulador. Se ve así todo acartonado. Ajá. Entonces probablemente por ese lado no le va a ir tan bien. Sí siento que de una u otra manera para Sony fue como un llamado a Nintendo de todavía no se nos olvida. Y es de que mira, en tu cara, ¿no? O sea, pero sí, pues creo que va a vender. O sea, no creo que vaya a ser un fracaso. Creo que va a vender porque la nostalgia vende. Pero no creo que le vaya a ir tan bien como al Super Nintendo o al Nintendo. Pues probablemente no. El tiempo lo dirá. Vamos a ver qué chinas poblanas nos tiene de parada la suerte para el PlayStation Mini Classic Vintage de vuelta al mundo. Pero bueno, ya... Después de este momento... Después de haber tenido una erección involuntaria... Un momento sensual y después ahora se escondió como tortuga con frío. Les hicimos un favor, amigos. Les hicimos un gran favor. Pues el tema de la semana... El tema. No es tema, Armando. Así se va a llamar. El tema se va a llamar No es tema, Armando. No es tema, Armando. Hay que poner. Hay cortinilla. Hay cortinilla. Aquí no es tema, Armando. No es tema. Ya le ibas a decir completo. No. Pues sí, no es tema, Armando. Al cabo que no estamos en televisión. Exactamente. No nos van a vetar. Ni que nos vayan a decir nada. Pues no tenemos un tema muy bonito. A ver. Muy interesante. ¿Cuál es el tema que traemos ahora? El tema, vamos, Carlos, a recordar esas cosas que hacíamos en nuestra infancia, uh-huh, o que no hacíamos nosotros, a lo mejor hacían los adultos en nuestra infancia, y no era mal visto, y hoy en día es mal visto, o cosas que hacíamos en nuestra infancia y hoy ya no hacemos. Ok, pues yo ya no juego al bebé leche. Por ejemplo, no, vamos a hablar de... A las pistolitas. No, de cosas más como el internet, por ejemplo, que siempre va a ser un tema recurrente. Ah. Acéptenlo, va a ser recurrente. Vamos a acordarnos de que no teníamos internet. Siempre me he preguntado, Carlos, sí, ¿verdad? El internet yo creo que va a quedar dentro de muchos años, o bueno, no dentro de muchos años, y ahorita sí es considerado como un antes y un después muy importante, ¿verdad? De nosotros como cultura y como... Sí, y a nosotros como nos tocó la coyuntura y ser esa generación que nació sin internet. Ajá. Y luego creció con internet, hizo ese... O sea, mis hijos no conciben el mundo sin internet. Sí, me imagino, o sea, digo, no nada más tus hijos, todos los que tengan, pues, que de 20 años para abajo, güey, fácil, no conciben el mundo sin internet. Y sí, había un momento en el que no había internet y... La vida era muy, muy diferente. Más lenta. Sí. Cuando me dijiste, vamos a hablar de este tema, yo inmediatamente, digo, porque es una de mis pasiones, es lo que me gusta un chingo, es la fotografía. Y yo me acuerdo cuando yo aprendí a tomar fotos con una cámara, pues una SLR, que ahora ya son DSLR. DSLR. La monserga medio friega... limitante y al mismo tiempo emoción de tener que revelar las fotografías. Ahorita tenemos una respuesta inmediata, tanto en el celular, digo, desde que salió la cámara digital, que ya traía en pantallita. Aunque déjame decirte que la primer cámara digital que yo compré, güey, no traía pantalla. Ah, caray, ¿qué? Era una, ¿qué era? Creo que era una Polaroid o una Kodak, güey. Ajá. Así súper básica, que tenía viewfinder. Uh-huh. No digital, o sea, que mucha gente, o sea, por ejemplo, mucha gente no sabe por qué las cámaras siguen teniendo viewfinder, ¿no? Ajá. Sí, o sea, como para qué, güey, si tienes pantalla. Pero sí, o sea, esta tenía viewfinder, me acuerdo. Trabajaba con mi papá en ese entonces ahí en los seguros y yo era cobrador, güey. Yo iba a cobrar nada más. Y entonces mi papá tenía muchísimos clientes y algunos no se acordaba cómo eran. Entonces hicimos un sistema para manejar la cartera donde venía el nombre del cliente, el número de póliza, qué pólizas tenía. Y mi papá le dijo, pónmele un espacio, güey, para la foto del cliente. Entonces, cuando yo iba a cobrarles, yo estaba, pues, recabando las fotografías. Era muy cagado, güey, porque, pues, de que no, pues, de, este, por el pago de la póliza y la chingada. Que, oiga, este, ¿me le puedo tomar una foto para nuestro archivo? Y, pues, mucha gente decía, no, güey, o sea, porque, principalmente las clientas mujeres de que, ay, no, es que ando, hoy no me peiné y la chingada, pero bueno. Ser una cámara, güey. No, es que, bueno, ahí ha sido un alto. Si te fijas, realmente tomar una foto para esa generación, ajá, era un suceso. Sí, o sea, sí, sí, güey, exactamente. No mames, no me bañé, no me peiné. Y ahorita, güey, a lo pendejo. O sea, güey, exactamente. O sea, que miras mi cara de crudo y así la subes al Instagram. Pero bueno, este, y era una cámara así gris, güey. Me acuerdo que tenía viewfinder y tenía una pantalla de, pues no una pantalla, sino un contador, pues, donde te decía cuántas fotos tenía, tenía una memoria limitada, entonces tú tomabas las fotos hasta que llegabas a la compu, la conectabas, bajabas las fotos y ya las podías ver. Pero bueno, ya ahorita eso es impensable en una cámara digital, ya todas traen pantalla, pero oye, también era, como te digo, era una monserga, era medio una chinga, porque pues, este, oye, eran muy caros los rollos y tomaba las fotografías. En este tipo de cámaras, las SLR, pues tenías que controlar la apertura, la velocidad y... Ay, actualmente también, pero realmente no importa de mucho porque tomas como 20 fotos de prueba. Exactamente, güey. Y en esos entonces fuera de que, güey, una toma así y ya no puedes estar repitiendo porque pues tenías 24 exposiciones o 36 cuando mucho. Pero era muy cabrón ir a Fotovida o ir a Benavides. Fotovida, no mames, el que estaba allí en contraesquina de la Coliseo. O sea, había varios. Todavía existen, ¿eh? Todavía existen. Sí, todavía existen. Pero era ir, dejar tu rollo y, este, y pues te decían, no, 3-4 días, a veces una semana. Ya después, Benavides, de que revelados en una hora, pero esto ya fue, pues ya, este... Y hablamos de que ya la gente se desespera por tener que esperar por una fotografía. Exactamente. De que, fotografía infantil. Ok, se tarda una hora. No mames, una hora. Sí, mo. Pero era también muy chingón porque, pues... Cuando ibas a recoger, te daban tu sobre y era de que, ay, si ibas con alguien y sacar las fotos y empezarlas a ver, claro, de una por una, güey, darte cuenta que hiciste bien, que hiciste mal, este, fotos que a lo mejor no te acordás que ibas tomado y la chingada, o la que creías que iba a salir con madre salió de la chingada y viceversa. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son de las que yo recuerdo que antes formaban parte de mi rutina y pues que ahorita ya. Fíjate, a mí me tocó en la facultad tomar el... Bueno, de hecho, desde la prepa estudié en una preparatoria técnica de... Era el técnico en comunicación visual. Llevábamos una clase de fotografía en blanco y negro. Y nos enseñaron a revelar en blanco y negro. Ah, ¿no? Yo también aprendí. O sea, no mames, o sea, es algo también impensable, ¿no? El hecho de decir, oye, no mames, este, el proceso de tener el papel impreso y ahora tienen máquinas donde ya nada más, ajá, sale la foto, ¿no? Sí. Y antes era todo esta onda mágica. Yo me acuerdo de esos momentos, o sea, no mames. Aparte también, imagínate pinches pubertos en preparatoria, este, tomándose esa clase. No sé si te acuerdas que tenías que sacar el rollo de los del plástico, ajá, en un cuarto oscuro. Sí, sí, sí. Como en un closet. Y meterlo en un revolvedor con un químico. Sí, y que no se pegara, o sea, porque, ajá, lo metías en esta, en este carrusel, en el carrusel, ajá, y no se debe de pegar la película porque luego ya valen verga dos manchas, ¿no? Este, imagínate, o sea, también pinche puberto, te encierras en un pinche cuarto oscuro y todo el desvergue que había, ¿no? Alrededor de, o sea... Ah, huevo. Este... Pinche gritadera y la madre, ¡güey! Sí, o te le pegaban. O ya el clásico vato malaleche culero que te abría la puerta. ¡Ay, que, te velaba todo el rollo! ¡Hijos! Sí, güey, qué padre proceso es el revelado, me acuerdo. Lo más chingón era ya cuando metías el papel que ya habías expuesto y lo metías al revelador y se empezaba a ver la imagen de poquito en poquito. ¡Ah, qué chido, qué chido! ¡Ah, ah, qué bonito está! ¡Qué padre era! O, por ejemplo, aquí tenemos una lista de cosas apuntadas. Hablar, ¿qué cosas eran diferentes? Ajá. Hablar por teléfono. O sea, creo que hablar por teléfono, aquí hay varias cosas o varios pasos, ¿no? Hacia atrás. Actualmente ya nadie habla por teléfono a una casa, un teléfono fijo. Ajá. Es raro. Sí, oye, ¿no? Qué cabrón. Yo tengo teléfono fijo ahorita, pero porque me lo incluye Axtel a huevo. Yo ni lo... los 2 años que tuve en el otro departamento, Axtel, no recuerdo haber usado yo mi línea, o sea, la fija, porque pues, ya el celular ya también son ilimitados y la mano es como, ¿para qué? Bueno, en mi caso, por ejemplo, lo uso con mi mamá. Mi mamá sigue usando mucho el teléfono fijo, mi suegra. Pero por lo regular son personas adultas, ¿no? Sí, sí, ya, claro. Adultas que somos bien chavos nosotros, sí. ¿No? Sí, sí, porque los chavos, bonitos. O sea, tipo chavos puro no celular, güey, ya sabes, güey. La chaviza no usa eso, güey. Bueno, no, te voy a decir, güey, he recibido 2 llamadas en ese número de Axtel. De tarjetas. Porque no se lo ha dado a nadie. No, a nadie se lo ha dado. Y no, sí, pero de American Express, sí, para claro, ofrecerme. De tarjetas, no para cobrarme, para ofrecerme. O sea, güey, olímpicamente lo mando a la chingada. O sea, como que. No, ya por lo regular. Porque, o sea, hablan y es. Hablo con el titular de la línea. O sea, güey, no sabes ni con quién chingados estás hablando y ya me estás ofreciendo. No, güey, no. Así no, ahí te va, un sentimiento muy raro. No sé si lo compartas conmigo. Cuando yo comparto contigo el sentimiento, Carlos. Comparto contigo el sentimiento. No sé si, o sea, ubica Américo, secundaria. Ajá. Le había dado tu número a una morrita. O viceversa, güey. A una wey. Morrita te había dado. No, espérate, no. Le había dado tu número a una morrita. Espérate, te voy a ubicar en el contexto. Ok. Bueno, acá en el norte le decimos morrita. A las chavitas. Una chavita. Le diste su número. Y sabías que te iba a marcar, no sabías cuándo. Y sonaba el teléfono. ¿Qué sentías? Pues, maripositas en el chichirisco. Y contestaban luego, no, es tu tía. ¡Venga, sí, tú! Ah, güey. Bueno, ahora dime qué sientes cuando suena el teléfono. No, pues. Dices, no es para mí. No. O sea, jamás, sí, bueno, nunca te preocupa. Sí, sí, mon. Si suena el teléfono de una casa, no sientes ninguna angustia. Dices, no, no es para mí. Ajá, o sea, aquí chingada me va a hablar al fijo. Exactamente, por cuando entraron las llamadas, yo como que, who the fuck? O sea, ¿quién está hablando aquí, güey? Ya cuando de que hablamos con el titular, sí, hablamos de América. Ah. Sí, güey, o cuando te daba el teléfono una morrita, güey. Ah, no mames. Ahí se hacían falta huevos, compadritos, millennials que me escuchan. Que ahora es, pásame tu celular y te whatsappeo y pienso mis respuestas científicamente para ser lo más adorable y simpático posible. No, güey, no. Marca el teléfono y que te conteste su papá, güey, o su mamá. Y dile, buenas noches, se encuentra X, borre, que te la quieran pasar, güey. Eso era una prueba de valor, cosa que ahorita ya ni quién chingados. ¿Y cuántos no marcaron y colgaron? Porque, pues es lo que te digo, había pasos antes. Sí, porque antes no había identificador de llamadas. Ah, Simón, después ya hubo, entonces ya no podías colgar. Ya no podías hablar y colgar. Simón. Pero fíjate, entonces. ¿Pero cuántas llamadas no de bueno? No, güey. ¿Cuántas llamadas sí no hubo, no, güey? Ay, no sé, Benito, eso se escuchó muy acá, güey. No mames, bueno, contesta así de que. Déjate ahí, chamaco. Suéltese ahí. No, o sea, de que hablaban y nada más escuchabas las respiraciones y decías, oye, ¿vas a hablar o no? Oye, pero fíjate, otra cosa positiva de ese tipo de llamadas era. Cuando hablabas a casa de un amigo y saludabas a la mamá o saludabas al papá cuando hablabas o al hermano y la chingada, era de que llamabas y, hola tía, ay, ¿cómo estás, amiguito y la madre? Que, oye, se encuentra, no sé qué, pero y a veces, pues, podías, había una interacción ahí, había como un contacto no solamente con la persona con la que buscabas, sino con la familia con la que vivía, porque estabas hablando al teléfono de la casa, era un teléfono familiar. Ahorita, cuando quieres conectarte con alguien, pues es directamente. Hablas a su celular y nada más él te va a contestar. Entonces, ¿cómo crees tú que eso cambia las cosas, Carlitos? No, pues cambia totalmente porque, como dices, antes creabas lazos más allá. O sea, creo que la amistad muchas veces llegaba más allá de eso. Yo tengo un buen amigo que a veces viene al podcast. No, un buen amigo de verdad. No, Kenny, sabes. Hola, que te amo, Kenny. Ah, espérate. Kenny. Te amo. ¡Ah, güey! Ahora sí me pasé. Se me hace que se lo vas a tener que editar. No, sí, así se va a quedar, No, güey, quítalo, Carlos. Pero bueno, no, estaba hablando de un buen amigo. No, o sea, sí, güey, si me van a conocer, conózcanme, güey. Como eres, de verdad, güey. Al natural. Madre, pues sí. Bueno, este buen amigo, o sea, creo que son de esas amistades, cuando un güey llega a tu pinche casa y le dice, ah, ¿cómo está, señora? Hoy no hizo de cenar, o sea, y llegaba y abría el refri como si estuviera en su pinche casa. Sabías que esa era, amistad era para toda la vida. Ese es un buen amigo que tengo, que se llama, no te rías, culero, se llama Benito Juárez. No chingues, güey, neta. Se llama. O sea, no es tu compa nomás, es tu tocayo. Es mi tocayo, y también tocayo del Benemérito de los Américas. Pero a ver, espérame. Y el doctor. ¿Juárez es apellido? Es apellido, Benito Juárez. Okay, okay. De hecho, está con madre porque dice, no, mi pinche, mi papá se pasó de lanza porque... ¿Sí? Él se llama Benito Juárez, pero se llama Benito de Jesús Juárez, no mames, y a mí nomás Benito, o sea. Dijo, no, si voy a hacer la maldad, la voy a hacer completa, ¿no? Y luego ni siquiera, o sea, tú dirías, no, le puso Benito porque fue su primogénito. Ajá. No, era como el tercero. ¿Neta? Ah, no, sí hay papás que son de... Benito Juárez, así. Ah, no, entonces sí fue por hacer la maldad, no mames. Pero si no, gran amigo Benito Juárez, un abrazo, si acaso me escucha. Si no me escucha, también un Benito abrazo. Benito Juárez. También un abrazo, pero sí. Fíjate, güey, qué cosas. Oye, cuando antes ibas al cine, güey, también qué diferente es la experiencia, ¿no crees? Es totalmente diferente. Te decía yo de una cosa en particular. A ver. El tamaño de la pinche comida. No mames con el pinche tamaño, sí, de la comida. Es cierto, güey. Las palomitas antes eran... O sea, no había la cubetona de ahorita. No había la pinche cubetona. Ni el refrescote, güey. No sé qué chingados está pasando con nosotros. Oye, pero espérame. Son de a litro ya, esos son de litro, ¿no? Son de pinche litro. Madre, y luego, ¿cómo, wey, chingado no te quieres parar a miar a mitad de una película si te tragaste un litro? Y otra cosa, que ahora ya no hay intermedio como antes, güey. O sea, exactamente. Te dan más pinche. El puto, te doy más pinche agua y no te doy intermedio. Es como una tortura, es lo china. Es peor, güey. Yo creo que es una de las cosas que más me cagan, es estar en una película que me gusta un chingo y estarme meando, güey. Es una tortura china. Lo odio, güey. Porque dices, no voy a mear, oye. No voy a mear, o sea, no mames, soy un adulto, no voy a ir a mear. Oye, Carlos, no voy a ir. ¿Por qué crees, güey, que ya no hay intermedio? ¿Por qué? De cierta manera, siento yo que sí cortaba medio el mood o la experiencia. Y aparte también, hace no tanto tiempo hablábamos que el lenguaje visual o el lenguaje en el cine ha cambiado mucho, ¿no? Es mucho más rápido, escenas mucho más... O sea, en una escena te dicen un chingo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que no pasaba antes, que era mucho más pasivo el lenguaje visual, ¿no? O sea, la manera en la que estaban montadas las escenas. ¿Sí? Las ediciones y todo, Simón. Y entonces era muy diferente. Entonces, si cortabas, pues no había pedo, ¿no? Ahora yo siento que sí se rompe mucho el mood. Si te fijas, o sea, te das cuenta cuando... ¿Ves una película que disfrutaste un chingo en el cine? Luego la ves en Netflix y te paras a miar y regresas y dices, ¿por qué no la siento igual que en el cine? Porque ya la siento como que medio... Medio cortada, sí. Medio orinada. Sí, pero ¿y cómo cuándo fue, Benito? ¿Cómo, no sé, cuándo dejaron de ser los intermedios? ¿No? Yo siento que fue muy... Como a mediados de los noventas, yo creo, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, como 93. 94, por ahí. Sí, güey. Bueno, para los muy jóvenes que nos escuchan, digo, no sé si a lo mejor les tocó, pero era una tradición y también en los cines era una tradición... Todavía ahorita sucede que los niños se ponen a correr allá adelante por la pantalla. Sí. Y cuando era el intermedio, ese era el momento, güey, de hacer ese tipo de cosas. No lo hacías tanto, o no habían tantos niños antes de la película ni después de la película como en el intermedio. Cuando era el intermedio y todos los niños corrían para adelante y se ponían a... Si tenían esas como... Mira, bajaditas, curiosamente, güey. A lo mejor va relacionado, fíjate, lo que te digo de la comida y del intermedio. A ver. Imagínate, antes te daban tú... refresco regular, Coca-Cola, normal, así de 350 mililitros, que eso era normal, cabrón, en medio, tragarse medio litro de coca no es normal. No es normal. Y es natural, no mames. Chingo de bueno, azúcar. Ya ni medio litro, 600 mililitros. Simón. Antes eran 350, la mitad nos tomábamos de refresco. Ya bueno, ahorita, bueno. Ya me desahogué. tu refresco de 350 mililitros... tus palomitas de esas así que te cabían en una mano, o sea, del tamaño del pinche vaso de litro, de ese tamaño eran las palomitas familiares. Simón. Te chingabas tus palomitas y ya a mitad de la película te las habías acabado y era de cada hora intermedio y ¿qué ibas a hacer? A la dulcería, a comprar más refresco. Refiliabas o comprabas algo dulcecito, como todos los que somos bien golosos y de que, ay, si comes algo salado y lo de que... Ah, se me antoja algo dulce. Los pompons. Los pompons. Sí, güey, qué cosas, güey. Y a lo mejor va junto con pegado, ¿no? Dice que, bueno, te voy a vender ahora el pinche combo, te va a costar lo triple, pero te voy a dar lo doble. Para que te dure. Pero te va a durar toda la película. Ajá. Y ya no te voy a dar intermedio. Porque ya Benito, me pagaste lo triple. ¿A ti te duran toda la película las palomitas? A mí me dura. Dura. No, te dura. Sí, sí te duran. Sí, sí te duran. Sí, todo. Sí. De hecho, por ejemplo, cuando vi el cine con mi esposa, compramos, de hecho incluso con los niños, cuando vamos con los niños, compramos un combo de con palomitas y aparte compramos de que pues cada quien que si con todo agua el refresco, ¿no? Y las palomitas nos duran hasta el final. No, güey, a mí las palomitas me llegan a media movie, güey, yo creo. Es que aparte somos muy, muy golosos porque nosotros pues sí. No compramos lo que es la paloma natural. Lo que viene siendo. ¿No? ¿Cuál compras? Nosotros nos vamos por la de caramelo. Ah, yo siempre pido mitad y mitad, güey. Caramelo y mantequilla. Ah, sí, sí. Y estás dándole, pero de que tantitas de mantequilla, caramelo, no de que todas una, sino prueba vas mezclando y está con madre porque no te empalaga el azúcar y ni te seca la boca tanto la sal, güey. Entonces, ahí, o sea. Conozco un pinche atascado, un puerco, un cochino asqueroso. Hola, que se come las palomitas. Pero, güey, que se come las pinche Kenny, ¿por qué no vienen? Mira cómo están hablando de ti, güey. Que se come las palomitas con mayonesa. A ver, defiéndelo. Qué pedo, pinche Kenny, no mames, güey. Fíjate cómo no te tuve que decir. A ver, ¿cómo no tuve que decirte palomitas quién? Con mayonesa? No mames, cabrón. ¿Quién dice que saben bien ricas? ¿Cómo ves? No mames, güey. Ponles mostaza también, ¿no? Aviéntales no, una salchicha. No, güey, es que, güey, este pedo no puede seguir así, güey. Yo dejo este podcast, güey. No, no puedo hacerlo. No, no, no va a venir, ya no va a volver, Kenny. No va a volver. No, ya no va a volver, ven, ya yo me cargo, no vuelve. Kenny no vuelve, ven. Ahí cuando caes de grabarle apagas la luz. Sí, se fue. Ya ves lo que ocasionas, Kenny, con tus cochinadas. Déjame, voy a ver si lo convenzo. No mames, pinche Kenny, ¿cómo que palomitas con mayonesa? Bueno. Pero bueno, sí, te digo, ya hay de costumbres a costumbres. Cada quien que se quede con sus cochinadas, ¿no? Es como la sexualidad, tan diverso las palomitas, ¿no? Oye, güey, el día del 15, ¿qué hiciste el día del grito? Nada. No, absolutamente nada. Fíjate que yo no iba a hacer nada. Yo realmente digo, ahí a nuestros podcast escuchas, yo tengo ya muchos años de... Como no me siento... O sea, sí, México está con madre, yo viva México y lo que tú quieras, pero como es un pedo más, ya no acostumbro mucho dar el grito. Yo tenía varios años que no salía a los festejos, güey, por un asunto personal ahí del gobierno, de no sentirme muy representado y todo ese pedo, como para gritar ¡Viva México! Y las cosas que pasan en el país, pero bueno, ese es un tema para otro podcast. La cosa es que fui a un bar ahí al Agua Fría, porque tocaban unos amigos, iban a tocar covers ahí en el grito y la pelea. Y pues ya, pues las cheves y la fiesta, y pues ahí en San Pedro cierran a las 2 de la mañana, pues ¿a dónde vamos? Nos fuimos a un antro que está, creo, de moda ahí por el CUM, que se llama el Watson. Hijos de su pinche, bueno. Puro reggaetón, güey, pero me caga el reggaetón, pero mi trasero no me entiende, güey. O sea, está en desacuerdo y se bailaste. Muere. Bailas, güey. Entonces, con el reggaetón, aunque no te guste, güey, el trasero con el ritmo se mueve. Es algo tribal, ¿no? Yo siento que es más algo como tribal. Sí, no sé, güey. Viene de muy adentro de uno. Te da en las fibras, güey. Son las vibraciones, güey. Tú vas a ver. Pero, cabrón, me ardían los pinches ojos porque estaba toda la raza fumando adentro, güey. No mames. No me imagino cómo era el cotorreo antes, güey, cuando podían fumar la raza en los restaurantes. Eso está, güey, muy loco. O sea, está muy loco. Se supone que ahorita no se puede, güey. No se puede, sí, fumar a los santos. Ahí yo creo que por veto a saber les vale madre, pero qué ardedera de ojos, güey. Ahora imagínate, antes fumaban hasta en el cine, güey. Fumaban en los aviones. ¡No mames! Antes fumaban, sí, se podían fumar en los aviones. A mí todavía me tocaron aviones que traían ceniceros individuales. O sea, en el reposabrazos traía un cenicerillo, güey, y que se veía que se había usado. Pero a mí ya me tocó, ya cuando yo me subía a los aviones ya no se fumaba, güey. Ahora sí. Imagínate antes. Estaba muy cabrón. Digo, creo que, por ejemplo, haciendo como un paréntesis aquí, que a mí siempre me gusta... Hacer paréntesis. A ver, abrimos un paréntesis. Vamos, abriendo. Cortinilla. Abrimos un paréntesis. Deja de ser tan estúpidamente sexy. Sí, te digo, es complicado, pero es un ejercicio que yo les invito a que hagan. Cuando hablemos de cosas que no pasaron en nuestra época o en nuestro tiempo, no juzguemos. Es bien fácil juzgar cuando, o sea, juzgar cosas que pasó en hace 20 años con las reglas o el contexto actual. ¿Sí me explico? Antes es de que no mames, es que antes la gente era bien irresponsable y le valía verga. No mames, ¿cómo podían? Espérate. Antes era un contexto distinto, era la gente no lo veía como lo ves tú ahorita, o no tenía el socialmente no había esa iluminación que te llegó a ti, o sea, creo que sí es importante eso, ¿no? Porque a veces es bien fácil juzgar a las personas o decir de que es que no mames, antes estaban bien mal, ¿no? Y digo, es importante como aclarar, o sea, antes sí fumaban en los aviones y fumaban en un restaurante espera. Tu familia y... Cerramos paréntesis. Podías estar con tu familia en un restaurante y había gente fumando y la gente no lo veía mal. Uh-huh. Esta pole que estaba mal, que se descubrió años después que... El fumador pasivo, tenía más riesgo, pero esas personas no lo sabían en ese momento y no veían mal esa situación. Era inconsciencia nomás, no sabíamos que estaba mal. Y no podemos juzgar o poner en... O sea, juzgar con nuestras reglas, o sea, no está chido juzgar el juego con tus reglas. Sí, no se estaban portando mal, simplemente no sabían que estaba mal lo que estaban haciendo. Y era algo distinto, era una época diferente, ¿no? Y claro. Sí, el cigarro en particular creo que es todo un... Hay todo un mundo ahí, ¿no? O sea, primero podía fumar en prácticamente cualquier lado, ¿no? El profesor Girafales fumaba. En el salón, sí es cierto, güey. Fumaba puros. Oye, y hablando de cigarros, ahorita ya no hay comerciales de cigarros, ¿o sí hay, güey? No, te acuerdas de tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Venga, al mundo mal. Sí, a huevo. El pinche vaquerazo, güey, acá persiguiendo los búfalos y la... No. Sí te daban ganas, sí te daban ganas de echarte un cigarrito. Ah, yo pensé que del vaquero. De montarte el vaquero y después un cigarrito, ¿o no? No, sí, pues ya no existe. O sea, ya no existe la publicidad de cigarros. Si no mal recuerdo, cuando estaba en la prepa, bueno, en la facultad, acaba de entrar a la facultad y estaba todo ese mame de que empezaron a quitar de a poco la publicidad de los cigarros. Porque yo me acuerdo de que yo empecé a fumar, la verdad es que nunca fumé mucho, güey. Pero las primeras veces que empecé a fumar fue yo que ya tercero secundaria, güey, cuando entré a la prepa. Y salieron los Boots. Boots. Y esos tenían comerciales, oye, exactamente. Bueno, fue más o menos fue de lo último época, que me acuerdo de haber visto. Fue más o menos de esa época. Después hubo un poco más de publicidad cuando salieron los... Lucky Strikes. Simón. Todavía había publicidad y luego yo estaba entrando a la facultad cuando fue todo ese mame. Y ya nada más había publicidad de panorámicos. Ajá. Ya no había en la televisión, pero había panorámicos y luego fueron quitando. Y luego empezaron a hacer cosas bien raras. ¿Cómo qué? Como ir a las facultades. Y hacer activaciones, güey. ¡Ah, huevo! Oye, tu fecha de nacimiento. Ajá. ¿No? Y llenabas una... Sí, le ponías... No, y luego estaba con madre porque fumaras o no fumaras, lo llenabas. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, en aquel entonces, cuando yo estaba en la facultad, yo no fumaba. Y ya de que lo llené y me llegaba a mi casa por correo. Uh-huh. O sea, por correo, no por mail. No, uh-huh. No. Por email, no. Por correo. Me llegaban cosas. ¿De quién? ¿De Marlboro? De Marlboro. A mí también. Por ahí todavía tengo una espuela, güey. Yo tengo esa herradura con una estrellita, güey. Con una estrellita, Simón. Y con unas cartitas adentro como de los símbolos del zodiaco. Simón. No mames. Yo por ahí la tengo todavía. Y estuvo mucho tiempo, güey, arriba de la puerta de mi recámara, güey, en casa de mis papás. Y por ahí la debo tener. Pero sí... Perdón, hubo una activación muy importante, güey, de Marlboro que se llamaba Marlboro Adventure Team, güey. Que ponían, ponían unos pinches display, o sea, en los estacionamientos de los centros comerciales, fue de galerías y de Plaza Fiesta, aquí en, para los que no conocen, aquí en Monterrey, San Pedro y la madre acá, las plazas grandes, hace cuenta que un pinche campo de fuego, de juegos para la raza extrema, de que con pared de escalada y tirolesa y brincolines y la madre, y nomás te metías... y te regalaban cigarros y te podías ganar mochilas. Todavía tengo ahí mi mochila, güey. Fui viendo varias veces porque al final que haces el recorrido había como una tombolilla. Sacabas una pelota y pues haz de cuenta que no. La mayoría eran llaveros y libretas y mamás, pero habían unas mochilas, güey, rojas mamalonas. Y yo de que puta, quiero la mochila, güey. Oye, pues vamos, vamos. Y volví a ir hasta que me gané la mochila. Y todavía la tengo y todavía la uso, fíjate. Aguanta, vara, aguanta. Digo, está muy curioso, o sea. El simple hecho de las pinches activaciones, ¿no? Esas activaciones, ¿cómo empezaron ahí a relacionarlo con el deporte? Sí. O sea... Fumar. ¡Fumar, güey! O sea, fumar, deporte. Exactamente. Es natural. Y te inscribías y que te podían hablar porque iba a haber un no sé qué en Utah y te pagaban el viaje y la madre... Yo creo que nunca sucedió, pero sí, güey. O sea, empezaron... Quisieron agarrar a los deportes extremos, güey, así como, como para... Bandera. ¿Eh? Como una como bandera. Bandera, exactamente, Marlboro, fíjate. Sí, no, sí, digo, pues, cuánta publicidad. Digo, si nos vamos muchísimo más atrás, si buscan en YouTube, pueden encontrar comerciales de cigarros de televisión de Estados Unidos de los Picapiedras. Chíngate ese. ¿De cigarros? De cigarros de ¿qué los marca Picapiedras. Era? No recuerdo qué marca era, pero son... O sea, veías a Pedro Picapiedra fumándose un cigarro con su buen amigo Pablo Mármol afuera. Así, estaba fumando un cigarrito. Fíjate, a ver, Flintstones. Vamos a ver si lo encontramos. Lo vas a encontrar, te lo prometo que sí lo vas a encontrar. Aquí está, mira, me lo completó. Flintstones Cigarette Ad. Sí, o sea, ese tipo de cosas. De hecho, está con madre. O sea, la publicidad también es un referente o un termómetro. Ay, no manches, el comercial está en blanco y negro. Sí, está en blanco y negro. Está en blanco y negro. Ese es el comercial que te digo. Si no lo está, ven. Está Betty, ustedes no lo ven, pero golpeando búsquelo. Una piel como si estuviera golpeando un tapete para quitarte también, el polvo. También la ¿cómo se dice? Están Pedro y Pablo platicando sentados mientras a un lado. Mientras mujeres trabajan. Y saca, son Winston, güey. Sacó una cajetilla de Winston. Pedro Picapiedra agarra un cigarro, Pedro el suyo, digo Pablo, y están fumando y tirando humo mientras... Sus mujeres trabajan. Mientras Vilma, güey, está cortando el césped, güey. Pablo y Pedro están viendo, echándose el cigarro. Y es esta onda también de que culturalmente... Y Betty también, güey, jalando las dos viejas. De eso se trataba la sociedad en aquel entonces. La mujer hacía los deberes, ¿no? Mame, no mames. ¿Cómo no quieres que nos juzguen, Benito? ¿Qué es esto, güey? No, ¿qué misoginia tan culera? Ya está mi punto. Ese es mi punto principal. No podemos juzgar ese pinche comercial con los filtros actuales, porque ese comercial no te está hablando a ti, le está hablando a esa generación, le está hablando a esas personas que vivieron ese contexto cultural. Pues sí. ¿No? Pero es que la gente como quiera se ofende, ¿no? Dice, no, ¿cómo se...? O sea, como por ejemplo, está con madre porque ahora vivimos en el... En un punto en donde la sociedad se ofende por cosas que ni siquiera pasaron en su época y hacen que la gente le pida disculpas, ¿no? Ya porque sé. Las compañías pidan disculpas por cosas que ni siquiera hicieron ellos, ¿no? O sea, de que no, pues la gente de Hanna-Barbera o la gente de Hanna-Barbera, que no pidan disculpas porque esas caricaturas violentas no valen verga. No, que pedimos una disculpa por lo que hicieron unas personas que nosotros no conocimos realmente. Oye. ¿Sabes qué? Leí hace poquito, digo, también tiene mucho que ver. Hubo una nota, yo creo que fue la semana antepasada, güey, de cómo los millennials empezaron a ver Friends, güey. ¿Lo leíste? Me platicaste acerca de esa nota. Ah, sí, pero no lo platicamos aquí en el podcast. No, lo platicamos. La gente, o sea, millennials empezaron a ver Friends y choqueados, güey. Choqueados de que... Súper hipersexualizada la mujer, los roles así de que, ¿cómo, güey? La normatividad sexual. Ajá, muy, muy cabrón. Y no manches, güey, jamás iba yo a pensar que se iban a indignar, güey, por Friends, güey, siendo que todavía yo creo que muchos la consideran la comedia más exitosa, güey, de los sitcoms. Y ahora resulta, y pues sí, digo, habríamos de volverla a ver, que desde el primer capítulo, Benito, lo tendría que ver, y ahorita ya no me acuerdo bien. Pero cosa, lo que recuerdo es que es Rachel que llega, que se raja de su boda, casarse. Y entonces hay algo ahí también de que Ross se enamora y ella así como que, ay, güey, o sea, como que lo que dice es cosificación de la mujer y la madre, o sea, habríamos de verlo otra vez, pero... Pero sí, te digo, es que ese es mi punto, volvemos a lo mismo. No podemos juzgar a un producto, a una situación con las reglas morales o sociales de la actualidad. ¿Sí me explico? O sea, es que, y es que ese es el gran problema. En su momento esa serie fue disruptiva en muchos aspectos. Por más que los millennials les cague y por más que digan de que no mames, está muy sexualizada, no mames, ¿por qué esto y esto y da, da, da, da, da? Ok, sí, o sea, obviamente es una obra que no está hecha para tu época o para tu generación, pero nuestra generación, esa serie en particular hablaba de o sea, el tema central de esa serie era esta onda de romper el paradigma del clásico romance, ¿no? Ya. Yeah. Rompía ese paradigma. Hablaba también de un despertar sexual y de una onda de que, ok, pues sí, no porque tenga relaciones con... que haya tenido varias parejas, ya haya tenido relaciones con varias parejas, quiere decir que estoy mal. ¿Sí me explico? Claro. O que una mujer... Nadie que está mal por tener varias relaciones con varias parejas. Salud por eso. Y hablaba, y le hablaba a esa generación, hablaba de ese despertar y también... Era un empoderamiento para la mujer, para esa generación. No digo de que actualmente lo represente, pero para esa generación lo era, ¿no? El hecho de yo decido sobre mi cuerpo, el hecho de que casi creo que fue de las primeras series donde hablaban de condones, así. Ya sé. Y cosas así. O sea, realmente para su tiempo fue disruptiva y abrió conversaciones. Es cierto, ese capítulo donde están en el depa de Mónica... Y está Mónica con este Tom Selleck. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Richard. Y estaba Rachel con Ross y que nomás tienen un condón. Ah, sí. Y son las mujeres las que salen por el condón al baño. Sí. Y son las que se topan y que negocian, güey. De que hoy te toca a ti, hoy me toca a mí. Buen capítulo. Sí, y te digo, o sea, No, no nos juzguen, buen capítulo. Aquí el punto es que a veces queremos juzgar todo lo queremos juzgar, todo está mal, ¿no? O sea, no mames, todo lo que hicieron antes está mal. Todo está mal. Unos depravados, eran unos pinches misóginos, eran, pues sí, pues desde tu perspectiva y con los filtros culturales y morales de que estás viviendo, pues obviamente, pues sí, está mal, ¿no? Pero en su momento... Está mal. O sea, el punto es, ubica cualquier obra... O cualquier situación en su contexto cultural y vas a ver que en su momento no estaba mal o no lo vieron mal. Claro, digo, podemos empezar desde, no sé, quizás la Inquisición. Super acá. Podemos empezar. Treinta y tantos. El tema de hoy es la Inquisición española. Española. Porque soy de España. Pero venga, sí. Venga, maja. A ver, ¿qué más tenemos, hombre? Pues qué cosas, cómo ha cambiado, fíjate, cómo ha cambiado. Yo, otra de las cosas que me acordaba yo que hacía y que pues antes se usaba mucho era ir al Skateland, que era un patinadero, pero era con patines de ruedas y nada más estabas dando vueltas en una pista. Así como ahorita en los patinaderos sobre hielo, ¿eh? Y sé que siguen funcionando patinadores sobre hielo, hay uno en Fundidora... El que estaba en la Plaza San Pedro, se lo llevaron a algún otro lado, no me acuerdo. Creo que ahí mismo en San Pedro, en el centro, no me acuerdo. Pero ese tipo de actividades donde ibas a convivir, pues yo creo que ahorita ya ha cambiado. Por ejemplo, ahorita lo que tenemos son los jump parks o como chingados se llamen, sí. Donde están los brincolines y pues más o menos va por la línea, pero... Posible. No, pero cada quien ahí te va, o sea, como esas, como por ejemplo, en mi colonia pobre, en donde yo vivía, la onda era salir a dar la vuelta a la bicicleta. Ah, bueno, también. No, o sea, y no mames, o sea, estaba uno hasta realmente altas horas de la noche en la pinche bici. Claro, güey. Quién sabe dónde, y tus papás tenían la tranquilidad de que no, ahorita regresa. No hay pedo. Sí, encontrar el punto exacto donde el bote de Frust sí atoraba y hacía el ruido perfecto de motocicleta, güey. Claro, güey, claro. Pero pues sí, qué cosas, Benito. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que ya vamos cerrando el programa. Ya vamos cerrando, ¿verdad? Ya es necesario. Pues qué bonito, qué padre, un capítulo muy diverso, muy sensual, muy ñoño, muy recordador. Tuve de todo, me reí, lloré, me excité. Sobre todo. Así que, pues bueno, nos vamos conformes. Espero que ustedes también hayan pasado un rato agradable con nosotros. Recordando. Recordando lo que era nuestra juventud, temprana infancia. No juzguen. Pero sí, yo creo que esa es la moraleja de este capítulo, es pues las cosas eran diferentes porque el contexto era diferente y no podemos ahorita ver así como que ay, es que ese pedo estaba mal. Fíjate, ahorita hay una situación muy interesante o muy importante que está sucediendo en Estados Unidos. No sé si estás al tanto de que va a cambiar uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y Trump nominó a un güey que se llama Brett Kavanaugh. Es un señor ya en sus 50s, yo creo, republicano, y pues están saliendo que, oye, güey, no, es que ya van como 3 o 4 mujeres que han dicho que en la adolescencia o cuando estaban en la prepa, en la secu, no sé, que las habían acosado. ¿Aplica igual, Benito? ¿Aplica igual lo que dices? O sea, era otro contexto. A esta persona le va a afectar ahorita porque puede perder la nominación y no estar en la Suprema Corte. Es que está bien. O sea, si el güey era un cabrón que acosaba, pero las cosas eran diferentes. Sí, eran diferentes, pero ahí te va. O sea, que el punto es también, obviamente, volvemos a lo mismo de la cosificación. Aquel punto es de que en cualquier generación, o sea, y en cualquier contexto, cuando tú estás violando los derechos de otra persona, eso sí hay que señalarlo, ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, no puedes señalar una conducta como el hecho de fumar, uh-huh, cuando había un desconocimiento de científico acerca de lo que esto ocasionaba, pero sí se puede señalar a un güey que se pasa de verga sin el consentimiento de la otra persona. Eso sí, en cualquier contexto está mal. Fíjate, entonces yo creo que ahí ya no aplica tanto a la acción de el acoso, sino que más bien sí afecta a la denuncia, güey. Antes no se denunciaba tan fácilmente. Y en eso ahí sí cambian las cosas porque era otro tiempo y eran otras costumbres. Pero con esa reflexión los dejamos. Ya no nos vamos a alargar más. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos escuchamos, si Dios quiere, todos los lunes. Y si todo sigue saliendo bien, los lunes aquí estamos con 30 y tantos. Normalmente somos Carlos Lugo, Gerardo Cuellar y un servidor, Américo Bringa. Esperemos la próxima vez estar los 3 otra vez. Porque Kenny tiene unas opiniones que hay, güey. ¡Ay, güey! Sí, nada más como muestra, acuérdense que es el güey que se come las palomitas con mayonesa. Con mayonesa. No mames, Kenny. No mames. Perdón por recordarlo. Y con esa las dejamos. ¿Tú te comes las palomitas con mayonesa o eres una persona normal? Gracias y adiós. Bye. The toy is activated, Michael.